sin embargo te tengo que perder. Yo no merezco ser el dueño de tu vida. Mejor me voy para ya nunca más volver. Solo te pido, vida mía, que me comprendas y no me guardes agravio ni rencor. Me voy de ti porque no quiero hacerte daño. Me voy muy lejos a sufrir con mi dolor. Solo me...